falleció Isabel Sarli. Isabel Sarli fue una actriz, vedette y modelo argentina conocida como La Coca, que nació en nuestra ciudad de Concordia como Hilda Isabel Gorrindo Sarli. Fueron sus padres Antonio Francisco Gorrindo y María Elena Sarli, adoptando el apellido de su madre como el suyo artístico. Trasladada a Buenos Aires, comenzó a trabajar como secretaria para ayudar a su madre, pero ocurre que le ofrecen participar como modelo para anunciar variados tipos de productos, y esta carrera le resultó tan efectiva que dejó de trabajar como secretaria. Decide participar en el concurso Miss Argentina 1955, siendo elegida como Miss Argentina, resultando luego semifinalista en el certamen Miss Universo 1955. Cuando se conoció con el actor y director Armando Bó en junio del año 1956, entablaron una relación personal y profesional de larga data y conformaron una de las parejas más exitosas del cine erótico, del que fueron pioneros, convirtiéndose en musa inspiradora de sus películas en las que Armando Bó también actuaba, siendo productor de todas ellas, y siendo reconocida Isabel Sarli como el ícono y símbolo sexual argentino del cine erótico. Todas sus películas fueron víctimas de la censura en nuestro país, pero conquistaron el mercado exterior, siendo sus películas muy elogiadas por toda América y en los Estados Unidos, y particularmente en Indonesia, Malasia, Tailandia y Japón, donde fueron muy bienvenidos cuando visitaron dichos países, lo que la convirtió en una popular estrella de la época. El trabajo de ambos ha sido revalorizado décadas más tarde, siendo considerados finalmente como filmes de culto. De hecho, que le surgió una rival en el mismo estilo en dicha época, que fue la rubia Libertad LeBlanc, conocida como la Diosa Blanca, y que actualmente ya cumplió 80 años. Isabel Sarli adoptó dos hijos, Isabelita y Martín. Filmó 32 películas desde 1957 hasta el año 2010, siendo dirigida por Armando Bó en 29 de ellas, iniciándose en el cine de la mano de él con El trueno entre las hojas, y su último trabajo fue Una viuda descocada del año 1980, ya que Armando Bó falleció el 8 de octubre de 1981, estrenándose en el año 1984 la película Insaciable, realizada entre los años 1976 y 1979, después del fallecimiento del director. 15 años después, Isabel Sarli, con ya 60 años, regresa al cine dirigida por Jorge Polaco en 1996 en La Dama Regresa, quien la vuelve a dirigir 13 años más tarde en el 2009 en Arroz con Leche. Y en el año 2010, Juan José Jusit la dirige en Mis Días con Gloria y se retira definitivamente. En lo que respecta a la televisión, en el año 2004 al año 2006 participó en la serie Floricienta, que dirigieron Martín Mariani, Cris Morena y Mauro Scandolari, que seguía la vida de una muchacha humilde que se relaciona accidentalmente con una rica familia compuesta por 6 hermanos, siendo bienvenida y donde se enamora del más autoritario, que es el mayor de ellos. Isabel Sarli compuso en esta serie el personaje de Tota Torres Oviedo. En 1998 debutó en el Teatro de Revistas, en el Teatro Astral de Buenos Aires, con la obra Titanic, junto a Nito Artaza, Miguel Ángel Cheruti y Moria Kazán. Personalmente, como ya les dije, adoptó dos hijos, Isabelita y Martín. En 1992, luego de desmayarse en su casa, fue derivada a la clínica Basterrica y los estudios clínicos detectaron un tumor cerebral, obligando a una cirugía de urgencia, la que resultó exitosa. En junio del 2011, debió ser internada por un edema de pulmón que resultó muy delicado, pero felizmente se recuperó sin complicaciones. Su salud comenzó a deteriorarse después de sufrir una fractura de cadera el pasado 18 de marzo, cuando se cayó al piso en su casa golpeándose la cadera izquierda, y trasladada de urgencia al Hospital de San Isidro, fue operada el día 22 de marzo. Previo a este accidente, había padecido neumonía, por lo que, y estando medicada con antibióticos, continuó internada preventivamente, siendo acompañada siempre por su hija Isabelita, también actriz. El día 3 de abril fue dada de alta, indicándole hacer trabajos de kinesiología para una correcta recuperación de la fractura de cadera. El día 26 de mayo debió ser internada nuevamente por un cuadro de infección urinaria que evolucionó hacia una septicemia, requiriendo asistencia respiratoria y soporte hemodinámico. Pero se complicó más aún, y el 26 de mayo la pasaron a terapia intensiva. El 4 de junio fue operada nuevamente de la cadera, y en el parte médico se indicó paciente crítica con pronóstico reservado. Se logró controlar la neumonía, y a pesar de los esfuerzos médicos y del apoyo de su hija Isabelita, lamentablemente Isabel Sarli no pudo seguir luchando contra sus problemas de salud, falleciendo a causa de un paro cardiorrespiratorio este martes 25 de junio, con 83 años, 11 meses y 16 días de edad. La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le otorgó el Premio Cóndor de Plata a la trayectoria en el año 2008. Siendo también homenajeada en el Festival de Cine de Mar del Plata. En octubre del año 2012, el gobierno designó a Isabel Sarli embajadora de la cultura popular argentina, siendo también distinguida como personalidad destacada de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos sus películas con Armando Bó: El trueno entre las hojas, Sabaleros, India y el demonio creó a los hombres, La burrerita de Ipacaraí, 70 veces 7, La diosa impura, Lujuria tropical, La leona, La mujer del zapatero, Los días calientes, La tentación desnuda, La señora del intendente, La mujer de mi padre, Carne, Desnuda en la arena, Fuego, Embrujada, Éxtasis tropical, Fiebre, Intimidades de una cualquiera, Furia infernal, La diosa virgen, El sexo y el amor, Una mariposa en la noche, Insaciable y Una viuda descocada. Todas estas películas fueron del dinámico dúo Armando Bó, Isabel Sarli. Y así, de esta manera, quise homenajear a nuestra coterránea Isabel Sarli en este encuentro cinematográfico de cada viernes, y a su querida memoria. Adiós a Isabel Sarli.